sola hay tema. Liberty pa' Santiago, la Penicolini y la Ryan, los míos te lo dan. Ahora queremos más pistola, hay tema. Liberty pa' Santiago, la Penicolini y la Ryan, los míos te lo dan. El jale tatuado en la piel, la mafia, los cabecillas del cartel. Cerro Navia, la mosca, la misma planta, puta, huelen cuchineado con la serpiente del cascabel. 17 son todas las glow, no prueban suerte, saben que pa' acá es pejado el rojo. Y si den, le levantamos todo el flow con la CZ, el Versa y la Jerico. Hay minutajo que explote tirando la perse, hay balas pa'l que quiera venderse. Los pines largos ahora tienen que ver si los que deban a tierra van a caer. Que no osos pregunten qué pasa pa' acá. Osa en la guata nunca está de más. La glo en el bolso anda en cara más verde porque la jaque pa' una descarga. Ahora queremos más pistola, hay de más. Liberty pa' Santiago, la Penicolini y la Raya, los míos te lo dan. Ahora queremos más pistola, hay de más. Liberty pa' Santiago, la Penicolini y la Raya, los míos te lo dan. Liberty, Liberty, compañero se evita de Rolly, te mando el key. Te amo y te extraño a lo maldí. Por daño no tuviste pa' despedir al galí. Pero dale color en la calle, andamos con puro tambor. Puros patos feos de menor, sabemos lo suyo, son todos pagados. No me hablen así, por favor. Es fácil pa' las mosquitas, pueda abuelo y cerro navia. No me hablen como maldito, si vos soy una malaya. Le llevamos los cordones como España. Los mayos te desquilen ni los meos no me llegan a la talla. Le piteamos los litros y los cocinamos. Si lo doy y lo prechete, entonces es Marte. Hablamos a mi hermano, yo lo amo. Gali, Gali, el rey, vos sabés que no jugamos. Gali Gali es el rey, por siempre. Con el ZJ que lo pagamos por ley. Ya, ya. Se acusa más. Pero por el Zengang. Dímelo, Helico. Por el Zengang. En los Toda consoles. Toda buena noche, Chetumare, Cerro Navia, la mosca. Vos ya, sabéis. Ya, ya. Cerro Navia, la colola, jara, la cuna, la mosca.